Bueno, buenas tardes a todos. El Tren Solidario es una iniciativa de Rieles.com. Rieles es en el ambiente ferroviario, una revista especializada en el mismo. Es, si no una de las más importantes, de toda América habla hispana y también de España. Desde el 2001 viene realizando estos viajes, que consiste en ir a localidades donde el servicio ferroviario de pasajeros dejó de circular y llevar donaciones y ayuda a las entidades de esas localidades. Ya va por su 47 edición, ininterrumpidamente, desde el 2001 hasta ahora, nunca dejó de funcionar el Solidario, y bueno, una vez más va a pasar por Cañuelas. En el año 2022, en la 43 edición, el destino fue Sierra de la Ventana. Y bueno, como pasajero del tren, me sorprendí un poco cuando paró en Cañuelas. Lo hizo en su momento con el apoyo de la Fraternidad, que es el gremio que nuclea a los conductores de trenes, y dejó donaciones para el Hogar Santa María del Rosario. Pasaron muchos solidarios más, llegamos al 47 y nos enteramos que vamos a hacer el viaje a la localidad de Ojo de Agua. Ojo de Agua es en la provincia de Río Negro, va a parar en Yacobasi, Bacheta, Ramos Mejía y finalmente en Ojos de Agua. Y están destinadas a esas localidades todas las donaciones que juntemos. Nuevamente, la Fraternidad va a hacer que el tren se detenga en Cañuelas y nuevamente vamos a tener la posibilidad de que las donaciones que vienen en ese tren queden en algunas en el Hogar Santa María del Rosario. Con una iniciativa multiplicadora, porque eso lo que aprendemos en el Solidario al pasar el tiempo, no podía dejar pasar esta oportunidad que tenemos de acercarnos a saludar al Solidario. Primero porque es un momento especial, porque Cañuelas no cuenta con servicio interurbano de pasajeros. Por diversos motivos no tenemos un tren de larga distancia. Así que vemos la oportunidad de ir y saludarlo al tren y apoyarlo y llevar un alimento no perecedero para que se sume a las donaciones que lleva el Solidario. Así que por eso me acerco un poco a los medios de la comunidad para que nos den una mano a multiplicar esta iniciativa de Rieles y se acerquen a la estación el día miércoles 27, como dijiste, alrededor de las 18 horas. Esperamos tener una concurrencia masiva. Esto se transmitió a todos los conocidos, ya se multiplicó. Me han llamado del municipio que necesitábamos, y lo mismo que le estoy comentando acá a ustedes, le dije al municipio: necesitamos alimentos no perecederos y ropa. La estepa patagónica está necesitando, como todas partes, ¿no?, de nuestro país, está necesitando también, además de los alimentos, ropa. Horacio, bueno, recién lo remarcabas, con esta iniciativa han recorrido distintos puntos del país. ¿Cuáles son justamente las necesidades que van presenciando en cada uno de los puntos? ¿Varían mucho? ¿Son las mismas? ¿Son similares? ¿Qué visión tienen al respecto? Siempre hay necesidades. En todos los lugares que visitamos hay necesidades. Por supuesto que hay necesidades. Siempre la acción solidaria es muy bienvenida. Y nos traemos también la cara de esos pasajeros o esos habitantes que hace, en algunos casos, 30 años que no cuentan con un servicio de pasajero. Se acercan a la estación con sus hijos, con sus nietos, y realmente es muy emocionante y gratificante ver cómo saludan al tren a su llegada o a su paso. Y bueno, esta iniciativa, recién hablabas un poco, mencionabas a los gremios que apoyan. Eso también es importante, ¿no?, para poder realizar esta actividad. Sí, yo creo que como todo, se necesita el apoyo de un montón de actores, ¿no? Así que se da de esta forma. Rieles es la que pone en marcha esta máquina solidaria y la multiplica. Bien. Horacio, ¿algún detalle más que desees remarcar a tener en cuenta de cara al próximo miércoles? No, que es importante. Yo sé que está difícil por ahí que nos está costando un poco, y más allá de la nación también, acercarse a la estación y saludarlo al tren y ser un poco también multiplicadores de esto que estamos haciendo de esa forma y dar ánimos a los organizadores, a quien con tiempo y compromiso hacen de esta cruzada. Esto será el próximo miércoles 27, me dijiste horario aproximadamente. A las 18 horas está previsto que pase el tren. Horacio, agradecerte por el tiempo. No, a ustedes por ser multiplicadores de esta iniciativa.